patico, ey, tu patico. Cerro de Cacho, tú y el jalamecate de Gregorio. Perdón, del piso de taller. Hoy tampoco se me salvan. Y cuidadito con meterte conmigo, porque los reviento.